acaricia tu estéreo. Dios mío, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chinguenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa más. Tu precopeo se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomero Jackson. Con la consigna de no repetir ninguna rola sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Ello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras. Acompáñalo con leche. ¡Ay, soy! Bienvenidísima, queridísima fauna botadora y botadora de este desierto y distintos puntos geográficos circunvecinos del rancho global. Les saluda su servilleta colorada, Juan el Tomero Jackson, en la operación, producción, conducción y deglución de la ilusión de esta estación del Samsara en el que seguimos girando. Las invito a nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeirolands, edición 579. Y empezamos con el trío manchesteriano de Doves, quienes acaban de lanzar un nuevo álbum hace poquito, el Constellations for the Lonely, o Constelaciones para los Solitarios, apenas este febrero. Ahora han compartido el tema Cali, un tema extra del álbum que vamos a escuchar a continuación. Doves está formado por Jimmy Goodwin en la voz principal y el bajo, y los hermanos Andy William en la batería y voz, y Jess Williams en la guitarra y voz. Goodwin comentó en algún momento sobre el nuevo sencillo que trata sobre personas que parecen estar siempre desorientadas, aquellas que parecen no llegar a ninguna parte y que merecen mucho más. Una historia de encantadores sinvergüenzas que siempre parecen agarrar el extremo equivocado de un palo sucio. Andy Williams añade: Jimmy y yo tocamos la batería en esta, así que cuando escuchen algún redoble elegante, es él. La grabamos en Ip Studios y al principio quedó un poco eclipsada por otras canciones en las que estábamos trabajando, como con muchas canciones de Doves. Tuvimos que ir modificando con paciencia hasta llegar a la canción, pero lo conseguimos. Suena entonces a continuación Cali de la banda Doves, acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeirolands, edición 579, por La Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde Hermosillo, Sonora, Salajusco, por Radio Común 103.1 FM. Cali, can I meet you? Am I too late? Did we get hell back at the starting gate? Can you tell me where we went? At the shambling gate, tell me where I went wrong. Chong. Acabamos de escuchar a los de Manchester Doves con su tema Kelly y continuamos en este ritual de la virtual de Clicto Mirlands, edición 579 por la política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Y continuamos ahora con una colaboración que han hecho Adrián Razo y la banda Fanfare Chocarlia, quienes han creado una música con raíces en el jazz y los Balcanes, un sonido lleno de historia, pero con la mirada puesta en el futuro. Sin clichés ni artificios, solo músicos obsesionados, decididos a superarse y perseguir sueños sonoros. Stromboli es el tema que suena italiano, pero ellos son de la República Checa. Y como muchas bandas de la Europa del Este comunista, sufrieron acoso por parte de su gobierno. La grabación parece un álbum recopilatorio con una mezcla de grabaciones en vivo y en estudio, que abarca un periodo de 2 años principalmente con un cuarteto de voces, guitarra, bajo, batería y con muchos invitados. Hay una cantante soprano y todas las voces son en su lengua materna. También contamos con la voz masculina del líder de la banda, Mikhail Pavlicek, y suena Fanfare Chocarle con Adrián Rosso y su tema Stromboli, seguido de un ya clásico cover que hacen estos Fanfare Chocarle del legendario tema de Steppenwolf, Born to be Wild. Acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Mirlands, edición 579 por La Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, Salajusco, en Ciudad de México, por la Radio Común 103.1 FM. nuestro ritual de lo virtual. Acabas de escuchar a Fanfare Chocarlia en colaboración primero con Adrián Rosso y después con algo de ellos de antaño. Y continuamos acá en este ritual de lo virtual de Clectomerolance edición 579 con algo de Little Sims, quien está tomando un rumbo interesante con su producción titulada Lotus. La rapera británica nunca se ha adherido a ninguna ortodoxia del hip hop, pero sus nuevos sencillos sugieren que debería estar de gira con Idols o algo así, una banda por el estilo. Aunque el tema Free fue una versión exuberante del tipo de boom bap jazzístico que nos hemos acostumbrado a escuchar de maestros de ceremonias aclamados, hay un toque post-punk agresivo en temas con bajos potentes como Flood, y la canción que escucharemos hoy titulada Young se mueve con un ritmo descontrolado como un lowrider tartamudo, mientras Little Sims canta la letra con un tono juguetón y casi hablado. Dice: una botella de río y pollo con patatas fritas, con mis tacones de aguja y mi tupé de Winehouse, rapea en un momento dado. En una declaración, Sims explica: pude conectar con un personaje. Fue divertido para mí. Es simplemente un momento desenfadado. Suena el tema Young de Little Sims, acá en nuestro ritual de lo virtual de Clectomerolance edición 579 por La Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo hasta La Jusco, en Ciudad de México por Radio Común 103.1 FM. Yeah, my testing 1, 2. peeping in my window. I get a hot flash whenever the wind blows. Nothing to my name now when everybody knows. When I'm in need of cash, I go down to the bingo. Last night I asked Jenny for a quid. This is the fifth time I'm used to taking the piss. A bottle of Rio and some chicken and chips in my fuck me up pumps and my wine house quiff. We love you, Amy. Who's that knocking at the front door? No more. No more. I'm 20-something young, my priorities straight. Yeah. I need to buy a booze and I need to buy a drawer. This summer I'm going out every night. Yeah. Anyone can get it, I ain't scared of a fight. You can be down or be on the other side, but this is my idea of the perfect life. But taught myself to fire when I needed ammunition. I taught myself to sing and I taught myself to shout. I taught myself how to get by and go without. I taught myself to make a proper English breakfast, 'cause I'm a little teapot, short and stout. I'm that girl all alone in the crowd, 'cause all of yous are followers and do it for the clout. I can't afford to be what everybody's on. The only way I can afford is if you do a discount. Acabamos de escuchar a Lil Sims con el tema Young de su más reciente producción, y algo aún más reciente que acaba de liberar la banda Wet Leg es lo que escucharemos a continuación para el tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todototas mis muertes chiquitas. Wet Leg comienza su nuevo sencillo CPR, saltando de un acantilado y preguntándose, ¿es amor o suicidio? El divertido grupo británico de indie rock anunció su nuevo álbum Moisturizer el mes pasado y lanzó el sencillo principal titulado Catch These Fists o Cáchame Estos Puñetazos. CPR es otro adelanto sarcástico. CPR es un himno de amor poco convencional y melodramático que invita a un beso solicitando RCP, que es esa resucitación cardíaca, si mal no recuerdo, y llama a la policía alegando que estar enamorada es una emergencia. Incluye un video musical dirigido por la banda misma en el que se les ve conduciendo por una carretera interminable y sacudiendo la cabeza, lo que probablemente sea la forma ideal de escuchar la canción. Escuchamos entonces a continuación CPR con Wet Leg desde la Gran Bretaña, acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Mirlands, edición 578, desde La Política, Rock and Roll Radio 106.7 FM, aquí en Hermosillo, Sonora, hasta la justa Ciudad de México por Radio Común 103.1 FM. lost in your eyes. I took a breath, jumped off the cliff because you told me to. Is it love or suicide? Is it love or suicide? Is it love or suicide? Is it love? Eso que acaban de escuchar ha sido Wet Leg desde Inglaterra con su más reciente sencillo titulado CPR. Y continuamos en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Merlands edición 579 con algo que fue una banda descubierta por Francis Falsetto, la banda You Can Dance. Fue invitada a actuar en el Festival Internacional de Música en Etiopía con el carismático cantante de Addis Abeba, Asnake Ghebreyesus. Su contribución fue evidente y la nueva banda tuvo un gran éxito en su primera gira etíope europea. Desde entonces, la banda ha estado de gira deleitando a su público con hipnótico groove etíope y alucinantes actuaciones como lo que escucharemos a continuación, ni más ni menos que el tema War Pigs de Black Sabbath, con un tratamiento cuasi jazzístico con metales y todo, acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Merlands 579 por La Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. se vas ver de patas habla y te macreo pulite patins ya se bo pas mat morten digene bo por me da un salianne do Mutela chabe seu zerlai Merza massa merombe kai Jam la koi Thank you. Y así es como suena Warpix de Black Sabbath en las garras de You Can Dance en Etíope. Y continuamos ahora en este ritual de lo virtual de Klektomirlan 6, edición 579 con el premio Pulitzer 2025 al mejor columnista. En esta ocasión, el poeta palestino Mossab Abu Toha. Recordemos que este premio Pulitzer es un premio de comentarios, un premio administrado por la Escuela de Graduados del Periodismo de la Universidad de Columbia por comentarios distinguidos utilizando cualquier herramienta periodística disponible. Es uno de los 14 premios Pulitzer estadounidenses que se otorgan anualmente al periodismo. Y por parte de Mossab Abu Toha, le daremos voz a uno de sus poemas, titulado Dejando atrás la niñez. Al salir, dejé la niñez en el cajón y sobre la mesa de la cocina puse el caballito de juguete en su bolsa de plástico. Me fui sin mirar el reloj. Olvido si era mediodía o por la tarde. Nuestro caballo pasó la noche solo, sin agua ni cereales para la cena. Pensaría que fuimos a cocinar un plato para invitados tardíos o hacer un pastel para el 10º cumple de mi hermana. Por nuestra calle infinita caminamos juntos. Cantamos una canción de cumpleaños. Los bombarderos retumbaron en los cielos. Nuestros padres, cansados, nos seguían. Mi papá apretándose al pecho las llaves de la casa y del establo. Llegamos a una estación de rescate. La crónica del bombardeo rugía en la radio. Odié la muerte, pero también odié la vida. Al tener que marchar hacia nuestro largo morir, recitando una oda interminable. Mossab Abu Toha. Continuamos esta edición de nuestro ritual de lo virtual de Klektomirlan con el Instituto Mexicano del Sonido, o el IMSS, también conocido como Mexican Institute of Sound, un proyecto musical de fusión de sonidos mexicanos, especialmente de cumbia y funk, con elementos electrónicos. Un proyecto liderado por Camilo Lara, DJ y productor, que destaca por su mezcla de géneros y su visión de la música popular mexicana. Posiblemente la canción más política de su carrera es el tema titulado México, que dice cosas como: todos somos víctimas de un estado conquistado por un gobierno involucrado en las ganancias del narco. Es una nación podrida con la población herida. Escuchamos a Mexican Institute of Sound, o el Instituto Mexicano del Sonido, con su tema México, acá en nuestro ritual de lo virtual de Klektomirlan, edición 579. Desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco. Con la población son los Zetas o es el Chapo. Tus hijos ya son sicarios. Muérdete la lengua que hay 30 muertos en Veracruz. Es todo un placer y orgullo saber que el turno es tuyo. Que quizás mañana ya no llegues vivo a tu casa. México, México. Blanco de coca y rojo tu sangre. Estado fallido, campeón. Orgullosos patios traseros. Al sonoro rugir del cañón. Y se siembre con tus manos la hierba. Al sonoro rugir del cañón. Y se siembre con tus manos la hierba. Al sonoro rugir del cañón. México. Acabamos de escuchar al IMSS, al Instituto Mexicano del Sonido, con su tema México. Y continuamos ahora con Frankie and the Witch Fingers, o Paquito y los Dedos de Bruja, una banda de rock estadounidense formada en Bloomington, Indiana, por allá en el 2013, y con sede actual en Los Ángeles. La banda está compuesta por los miembros fundadores Dylan Sizemore en la voz y la guitarra rítmica, y Josh Menash en la voz, guitarra principal, sintetizador, así como Nicky Pickle en el bajo a partir del 2020, Nick Aguilar en la batería y John Modaf en los sintetizadores. Una banda impulsada por una gira mundial incesante y una ferviente filosofía DIY, o hazlo tú mismo, la banda ha compartido escenario con bandas de la talla de Off, Ty Segall, OCs, Cheap Trick y ZZ Top, de quien identificamos una intensa influencia, en especial por parte de la banda The OCs, ya que el guitarrista vocalista se desenvuelve de una manera muy similar a John Dwyer, guitarrista y vocalista de The OCs. Frankie and the Witch Fingers siguen transformándose, arrastrando a los oyentes hacia cualquier dirección perversa que tome su próximo viaje experimental. Escuchamos a continuación los temas Eye Candy y Cops and Robbers de Frankie and the Witch Fingers, acá en nuestro Ritual de lo Virtual de Eclecto Mirolens, edición 579, por La Política, Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta Ajusco, por Radio Común 103.1 FM. Let's take a bite. nuestro ritual de lo virtual. Acabamos de escuchar a Frankie and the Witch Fingers de Paquito y los dedos de bruja. Continuamos acá en nuestro ritual de lo virtual de Kleptomeirolands, edición 579, con una recomendación de mi carnalazo Rodrigo Solís, allá en Ciudad de México, sobre Albert Pla y Caseo. Albert Pla sorprende al público colaborando con su amigo KCO en el tema Todo Me Va Bien, el primer adelanto del próximo disco del artista catalán. El artista Albert Pla ha anunciado el primer adelanto para su próximo disco, que verá la luz a finales de este mismo año. Para ello ha contado con la colaboración del rapero KCO, uno de los artistas que más ha influido en el rap español, y que nos visitó aquí en Hermosillo no hace mucho, algunos meses. Juntos, Albert Pla y KCO estrenan el tema Todo Me Va Bien, una canción con tono irónico en el que destaca la crítica social. La canción sale cuando, en una charla entre los dos, KCO le dice que el talento para la rima es algo que se lleva en la naturaleza, pero tener compás es una cuestión de brujería. Escribir bien algo diabólico y afinar una muestra de pura entereza. Después de las palabras, Albert Pla quiso sentarse con él para escribir una letra juntos. Pelear contra las serpientes dentro de la mente. Vaya línea, ¿no? Gracias por la recomendación, Rodrigo. Un abrazo. Saca pedazos siempre hasta allá. Y suena Todo Me Va Bien con Albert Pla y KCO acá en nuestro ritual de lo virtual de Kleptomeirolands.